El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. ¡Abrí la tapa! ¡Déjame salir! ¡Que tengo cosas para decir! ¡Saliendo del termo, ya va a comenzar! ¡Te cruza la tapa, si quieres escuchar! ¡Hija! ¡Y se va la segundita! ¡Abrí la tapa! ¡Déjame salir! ¡Que tengo cosas para decir! ¡Saliendo del termo, ya va a comenzar! Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a este, podemos decir que es el último programa de la novena temporada de Saliendo del Termo. Es una pena, ya todos lo sabemos, pero bueno, el año que viene volveremos y estaremos con ustedes haciéndoles el aguante, como siempre, todos los sábados a la mañana. Pero, bueno, el día de hoy la idea era hacer un programa sobre Navidad, poner música navideña. Obviamente, pero no. Pero, ¿qué pasó, Rodrigo? No pudimos, ya que en el Centro Cultural, donde estamos haciendo radio, se quedaron sin luz. Eso fue el problema. Bueno, como, mira, capital, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que ayer, que hizo tanto calor, ayer viernes, todos encendieron luces de aire acondicionado, estaban reunidos en su casa, y buquepunquepa, no va a pasar nada, y bueno. ¿Qué pasó? Saliendo del termo se quedó sin luz. Se quedó sin aire. Sé que nos quedamos sin aire, sin luz, sin radio, sin nada, pero no nos van a vencer, no nos han vencido. Seguimos de pie, vamos a hacer el programa como siempre. Y así que, como vamos a hacer el programa como siempre, quiero que nuestro crítico místico nos diga las vías de comunicación y cómo va a estar el clima el día de hoy. Hoy va a ser un hermoso día, con lluvias torrenciales por toda la capital. Pueden comunicarse para discutir nuestra versión de días hermosos a través de nuestro Facebook, Saliendo del Termo. Che, qué día más nublado, más gris. Qué lindo, la verdad. Es hermoso. La verdad que no hay nada más que un día lluvioso. Claro, además que es una sesión extraordinaria de Saliendo del Termo. Ah, claro, bueno. Estamos en un lugar, no vamos a decir dónde. ¿Podemos decir por qué barrio más o menos estamos? No. ¿Estamos por el barrio de Caballito? Eso. Vamos a decir solamente eso. Estamos Almagro, en Caballito. Almagro. Por ahí. Si nos estás escuchando, estamos por acá. El día de hoy, como siempre, vamos a tener la columna de Gala, que nos trae su columna de cine. Gala, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Para hoy les traje una película muy buena. Ahora les voy a contar con más detalles. Era una película muy, muy buena la que me presentó. Los voy a sorprender. Bueno, también va a estar Candela Fracassi, que hoy también resulta que está enfermita. Le mandamos un saludo. Sí. Todos los mejores deseos para que se recupere de esos 40 de fiebre. No me imagino cómo estará. Apenas. Debe estar recaliente. Olvídate por no estar acá presente con nosotros en el último programa de la novena temporada Saliendo del Termo. También va a estar Crítico Místico haciendo su columna de cómics, con unos cómics bastante desopilantes, bastante raros. Sí. Bastante sangrientos. Pero me parece que este viene más cargado, viste, la acción. Más acción, más punchy, más como Arnold Schwarzenegger y que te dicen. Schwarzenegger. Bueno. Schwarzenegger. A ver, ¿cómo es Agustín? Dale. Decilo. Acercate y decilo. Bueno, ahí lo tienen, esa es la mamá de Rodrigo. Nos está mandando un saludo y nos dice pongan música electrónica. Jamás. Es una radio de rock. ¿Y cómo es una radio de rock? Vamos con un tema de Los Redonditos de Ricota, Mariposa, Pontiac Rock del país. Thank you. como si fuese más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Seguimos saliendo del termo y nos han llegado mensajes a la radio. Valentina de Almagro diciendo que el programa está muy bueno, le encanta y que sigan adelante. Muchas gracias, Valentina. Seguiremos adelante con más en Saliendo del Termo. Pero antes que nada, vamos a darle las gracias a Tomate, que vino desde La Plata. Un fuerte aplauso. Uno solo, ¿eh? Para, uno solo. Un aplauso. Para Tomate Laborato y para su pequeño tomatito cherry. Para Catalina, que se vino acá para contarnos chistes. Y Tomate, que se vino para hacernos el asado, que lamentablemente por el día que hay no se pudo hacer. Pero igual vamos a hacer unas pizzas y vamos a seguir adelante. Y también a Julián Hugo. Y también a Julián Hugo, nuestro queridísimo operador. Siempre de rasta, siempre copado, Julián Hugo. Muy pendiente a lo que es el tiempo, ¿viste? Que sí. Nos marca tac, tac, sigue esto, sigue el otro. Está más atento que nosotros. Todos un poquito colgados, pero bueno, es lo que hay, che. Bueno, vamos con la columna de cine de Gala Beluxio. Hola Gala, ¿cómo estás? Hola Jonathan, todo muy bien, ¿y vos? Genial, ¿no? Pero tirando para adelante, como siempre. Bueno, eso saliendo del termo. Bueno, Gala, vamos a ver. Hoy trajiste una película muy interesante. ¿Qué más o menos ahí para que vayamos viendo? Se llama Solo Amigos. Solo Amigos. Es muy importante la amistad. Pero en este caso es una pregunta. ¿Solo Amigos? No es Solo Amigos, es Solo Amigos. Ah, como cuando estás ahí con una... Con una duda, con una pregunta, ¿viste? No sabes exactamente... Si es o no una amistad realmente, no lo sabés. Si hay algo más, si no. Acá duda, Rodrigo. ¿Será una amistad lo de Rodrigo? Y ahí andamos. En este caso, el personaje principal se llama Wallace. Él estudiaba todo lo que es medicina y decidió abandonarlo. ¿Abandona por qué? Porque no tuvo tanta suerte con esto de las relaciones. O sea, empezó a meterse en esto con las relaciones, de querer buscar una pareja, de querer buscar una amistad. Más que una pareja, una amistad. Alguien con quien estar, sentirse contento. Alguien con quien poder compartir sus opiniones, sus pensamientos. Todo y que lo acompañe. Claro, alguien que lo acompañe, sí. Que lo contenga, que esté feliz. Y bueno, ¿cómo se desarrolla después? ¿Cómo es que se conocen? Conoce a Chantry, que es una chica que vive con su novio Ben. O sea que encima tiene un novio ella. Así. Pero no importa, porque son solo amigos. Son solo amigos. Eso es lo que dicen. No importa, no pasa nada. Se convierten en muy buenos amigos. Wallace y Chantry. Así que primero son amigos, después muy buenos amigos. Ojo, ojo con eso. Son amigos, por lo que dicen ser, son amigos. Pero resulta que pasa algo entre ellos. Hay una química, algo raro entre ellos. Surge algo raro. Algo que se esconde atrás de cada abrazo, atrás de cada beso, atrás de cada ¿cómo estás? Pero, ¿qué podemos contar de todo esto? Porque viste que una amistad es algo... A vos te une una amistad. ¿Qué es lo que te une una amistad? Y qué sé yo, cosas confianza, por ejemplo. Claro, confianza, cosas en común y siempre nos cagamos de la risa. Es verdad. Pero acá hay algo más. Porque, ¿qué pasaría si el amor de tu vida es realmente tu mejor amigo? Amigo. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría? Nos pueden dejar en los comentarios a ver qué piensan, ¿no? Bueno, mira, te tengo una muy buena. Mira, tenía una amiga llamada Julieta. No es conmigo, ¿viste? Pero estaba... ya dije cómo se llama, ¿no? Bueno, lo importante es que no sepan el apellido. Una amiga Julieta, Sarasa, estaba con un... Era amiga, muy amiga de un compañero que él tenía en la secundaria. Ellos estaban en cuarto, yo estaba en quinto. bueno, ella era muy amiga de ese compañero, eran muy amigos, y resulta que los dos gustaban de ellos mismos, o sea, Julieta gustaba de él, él gustaba de Julieta, pero nunca concretaban nada, porque, o sea, nunca se decía nada porque no querían arreglar la amistad, ¿entendés? Hasta que un día se ve que a alguien se le ocurrió preguntarle a Julieta y preguntarle a este chabón también, ¿entendés? Y entonces dijo, ah, no, estos dos boludos se gustan entre ellos y no lo saben. Entonces lo juntó, les habló, les fue metiendo fichas, no voy a decir que fui yo, fue metiendo fichas, para que se vayan juntando, ¿qué pasó? Un buen día, lleva a la casa, ¿qué hace Juli? Y ya está el pibe ahí. ¿Qué hace? Y sí, ahora son novios. ¡Qué casualidad! No, y es una linda relación, la verdad que van para adelante. Está muy bien. Está muy bien, va, qué sé yo. Acá lo que va a estar muy bien es que te diga quiénes son los actores de esta película espectacular, ¿no? A ver, actores... Primero hay que mencionar al director, hay que darle todo el crédito al director que tuvo la buena intención de hacer la película. Michael Drews. Es el director de la película. ¿Es una película estadounidense? Es una película estadounidense. Debería haberlo supuesto por los nombres raros que tiene. Tiene comedia, drama y romance, ahí está. Romance también. Me encantan las comedias románticas. A mí también. Están buenísimas. Ahora vamos con los espectaculares actores. Solamente va a estar Daniel Radcliffe, que actúa como Wallace. El Wallace. Zoe Kazan, que hace el papel de Chantry, de la chica, hermosa chica. Adam Driver. Y un montón más. Iba a decir uno muy importante, se llama Megan Park, que no es cualquiera, es la ex novia de Wallace. No, y para, déjame adivinar, porque yo vi la película. Pero no me digas que cuando se entera de que Wallace está conociendo a otra chica, ella se despierta así, tac, y dice, no, lo voy a recuperar. ¿No es así o no es así? Mira, la verdad, podemos dejarlo a los oyentes a ver qué vean y qué opinan. Claro, no es típico esto de una chica, no de las chicas en general, pero de las exnovias que uno va teniendo. Cuando conoces a alguien nuevo y ella se entera, automáticamente se le activa el chip de la celosidad y te buscan de nuevo. ¿No es la verdad? Rodrigo, vos que tenés como 50 novias, decime, ¿no es la verdad? Mira, me parece que el consejo no tenés que pensar mucho, ¿viste? Depende de cada mina. ¿Viste? Depende de cada mina. ¿Tienes el tráiler? Tengo un tráiler y ahora lo pasamos. Chris Brander era un triunfador con las chicas. Te he visto ligando conmigo en la pista. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu novio? Solo somos amigos. Pero en el instituto todo era muy distinto. Te quiero, Chris. Como un hermano. Somos amigos, ¿no? ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! 10 años más tarde, una gira con la estrella pop más sexy del momento... Quiero comerte a la metodología. ...le llevará de vuelta a casa por Navidad. Hola, mamá. Este es mi hermano Mike. Tú me pones. Lo sé. Y cuando ve a la chica que nunca olvidó... ¿Jenny? ...por fin tiene una oportunidad... ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo rodearte con los brazos! De ser algo más que amigos. ¿A qué ha venido eso? Nada, saludaba a una vieja amiga. Ya, pues que siga así. ¡Hey! ¡Feliz Navidad, vecino! Pero causar buena impresión. ¡Das pena! Lo siento, ¿vale? ¿Quieres pelea, abuelo? Tranquilo, Chris, te vas a poner bien. Bien. ¡Oh! Va a ser más difícil. ¡Jamie Palomino! ¿Dusty Dinkelman? No puedo competir con ese tío. Mola tu conjunto, por cierto. ¡Toma ya! ¡Qué monada! ¡Me dan ganas de comeros! De lo que jamás se había imaginado. No soy la misma persona que en el instituto, chaval. ¡Para mí siempre serás gordo, Chris! Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris y Chris Klein. ¿Qué tal tu gran cita? Horrible, intenté besarla, pero quería un abrazo y nos quedamos en un medio beso abrazo baile. ¿Le has dado una sacudida? ¡Qué bien! Solo amigos. Dos palabras que un chico nunca quiere oír. Bueno, muy buena la película, la verdad muy interesante. Alguna, creo que la vi por las voces, estuvo muy buena. Pero, ¿cuántos termos le pones? Yo le pongo 10 termos, ¿sabes por qué? Porque a pesar de ser una película donde hay todo esto de romance, de amistad, realmente me siento identificada. Buena, una, tenés una, hay una medio como que... primicia acá. ¿Ves que estamos desarrollando acá? No exactamente, sino como que me llegó, por algo me habrá llegado. Qué interesante. Apa. Se ponen rojos acá, más de uno. Se están poniendo rojos. Ay, ¿qué más hay? Exnovias, la razón por la que dejé de Marte. No pregunten. No preguntemos. Pero sí, sigamos adelante con Saliendo del Termo. Bueno, Gala, la verdad que un año genial el tuyo, cada vez creciste más, no lo de estatura, sino lo de talento, lo pudiste desarrollar cada vez más y mejor. Te felicito. Muchas gracias, Jonathan. Tengo que decir que también es la primera vez que hago películas y me encanta. Muy bien, Gala, entonces te tenemos con nosotros el año que viene. Así es, y espero que gocen de estas películas que les di durante todo el año y que la disfruten. Nos vemos acá el año que viene. Entonces seguimos con un tema de Papo, Ruta 66. Papo. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, Blanca son las rompe, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. ¿Te faltan amigos? Entonces, agreganos al Facebook como Saliendo del Termo.